Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Ahora sí, ya en el último tramo del programa, estamos escuchando las milongas extremas y como les era prometido, tenemos acá en el estudio. Sofi, ¿cómo estás pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, este Chocho Pereira a veces nos da unos cachetazos y nos hace pensar cosas. Y si bien trae cosas que nos hacen reflexionar, podemos estar de acuerdo o no, pero creo que está bueno que venga así como persona no académica a sacudir un poco la mesa y hacernos como reflexionar sobre algunas temáticas que nos involucran a todos y sobre todo a las nuevas generaciones, a los adolescentes. Él lo habla como docente también de adolescentes. En fin, dicho todo esto, es un momento de ya tirarnos por la bajada hacia el fin de semana, empezar a pensar en noches, empezar a pensar en luces, empezar a pensar en toques, en música, en descanso, en reflexionar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que recibimos al Pablo Piñeiro, Payo Piñeiro, como dice que le va, de milongas extremas. Buenas, ¿cómo andamos? Bien, todo lindo. Requete espectacular. Pablo, quiero decirte una cosa. Me suena raro Pablo, decirte Pablo, ¿eh? No, por favor. Mi madre me lo dice cuando está enojada, pero ya, no sé qué hice ahora. Payo querido. Creo que eras el único que de las milongas que faltaba pasar por acá, por este programa al menos. ¡Lo logramos! Lo logramos, bienvenido. Payito, las milongas están en un momento de auge. Yo te voy a decir una cosa. Sí. El imaginario en la calle se comentaba, vos, ¿qué de más la milonga? Vamos arriba a las milongas. Pero era un proyecto que uno decía, en algún momento se va a votar. Porque tocan temas de otros y en algún momento ya está. Pero los tipos encontraron una tangente, por suerte, y se fueron hacia temas propios y a fusionar y a mezclarse y a juntarse con otra gente y a viajar. Y creo que ahora está como en una especie de... ¿Se podría decir una segunda etapa de milongas extremas? Sí, yo creo que sí, que es una segunda etapa, que hacer temas propios y además lo hacemos todos y a veces en medio taller, sí, es otra escuela, diría. Uh-huh. Sí. Vienen de una movida del año pasado en que viajaron abundante y tuvieron una gira preciosa por España. ¿Solo España hicieron el año pasado? Solo España. Bien, siempre hay una discusión si ir para otros lados. Yo soy de los que no, porque no sé más que nada el español, no sé inglés, no sé francés y no me interesa. Entonces. ¿Pero han tenido alguna invitación desde otro lugar de España? Sí, creo que era de... dentro de la península estuvimos por Cataluña, País Vasco, o sea, estuvimos por varios lados. Pero en Europa hubieron otras invitaciones, pero era medio relajo, todos los números. Todo junto. Era quilombo. ¿Cómo les fue? Contame, ¿cómo les fue en esa gira? ¿Se vincularon con la gente de Extremoduro? ¿Llegaron? ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Eran extraños? ¿Era gente que lo recibían bien? ¿O venían a copiar cosas que ya estaban inventadas? Bueno, esa primera experiencia la tuvimos en el 2015, que fue la primera vez que fuimos. Que bueno, era más que nada ver eso de qué onda, si se quemaban o no. Sí, había de todos cuando, me en Altura, que era un pueblito ahí por Valencia, me acuerdo que fue un boliche que era grande, entrada libre, desarmada, y estaba lleno medio de punkies y no sé, esperaban la batería, esperaban otra cosa y se sorprendieron, pero las reacciones negativas no llegaron, llegaron las positivas, no creo que siempre debe haber alguno que no le copa. ¿Algún retractor? Además siempre Extremoduro tiene unos hinchas bastante de la planta, diría uno, y tal, no lo sacás de ese formato, pero creo que fuimos conquistando. Uh-huh. Y en la segunda vuelta el año pasado fuimos y encontramos gente repetida, o sea, gente que volvió a ir, que cantaba los temas nuestros, tuvo de más, varios días, fue larga la gira. Y además nosotros fuimos nosotros cuatro, alquilamos un auto y estuvimos girando por todos lados. Y fue bastante de a nosotros, en todo, cocina, en todo, hacíamos todo. Una gira setentosa, se podría decir. De... ¿no? ¿Y el sonido, eso se lo hacían en cada lugar o ustedes mismos se armaban, se tocaban el sonido? Bueno, hay de todo, es distinto que acá. Acá te diría que estamos más pro que allá, por lo menos en el formato donde estuvimos nosotros, porque en varios boliches que íbamos, el sonidista era el que te tiraba la cerveza y era el dueño de boliche. Claro. Y está, para vivir de bolichero se notaba que tenían que no había plata para el sonidista. Y hubieron lugares que sí, que había muy buenos técnicos. Y después hubieron otros lugares que bueno, que había que pechugar y se apechugó. Por suerte, sí. Francisco, bueno, un poco todos, pero Francisco sabe bastante de sonido y tal, y esas cosas sumaron. Francisco es el señor Mota. El señor Mota. Para que lo identifiquen. Vos tenés uno de rastas, uno con gorrito y lentes, uno negro y uno rubio con gorro. Está, el rubio con gorro. Están todos bien, la figurita están bien identificada. A mí me encanta porque acá en la radio, cada vez que viene alguien, se lo trata por el nombre, por ejemplo, Alejandro. Y Nético no sé cómo Alejandro, Pablo, Payo, tal. Digan cómo lo conoce la gente, claro, ¿no? Claro. Lleguémosle a la gente. Claro. Bueno, a mí me pasó una cuestión cuando estaban los cuatro pesos. En el primer disco no me ponen Payo, se me pone Pablo Piñeiro. Y pila de amigos me dijeron, vos te fuiste la banda, ¿qué pasó? No, soy yo, ese Pablo soy yo. Dale. Che, Paito, hablando también de tu trayectoria, porque también aparte de Las Milongas vos tocás como solista, y tenés unos temas grabados, estás en un proceso de grabar cosas tuyas, pero también tenés una trayectoria de haber pasado por montones de bandas. Los cuatro pesos de propina es una de ellas, pero también tuviste otros emprendimientos, algunos te duraron más, otros menos. Contanos un poquito de todas esas bandas por las que pasaste. Bueno, tipo currículum. Salí en Carnaval también. ¿En Queso Magro? Con Queso Magro. Y en Murga Joven estuve en una murga llamada Chancho Inflado. Tapala con diario. Fuerte y al medio. Que ahí salieron muchos personajes que fueron para varios lados. Como por ejemplo el Moncho, que está en Pocas Nueces, en La Mojigata. O gente salió, no sé, para la Gran 7. Uh-huh. Hay unos cuantos. Uh-huh. Y yo qué sé, fueron varios años. También el tema de tocar el saxo y tocar la guitarra amplía un poco el espectro. El saxofonista tiene como más posibilidades de tocar, yo que sé, en varias bandas. Entonces sí, en un momento estuve en varias cosas, no sé, Plagio. Y después me metí también en... Cuando fui padre se dio la casualidad, no fue buscado ni nada, pero se dio la casualidad que empecé a estar en bastantes grupos de música para niños. Susana Bosch, Los Pájaros Pintados, después tocamos con Roy Berocay en algunas actuaciones puntuales, no sé qué más, Palacatún, como que estuve por ese lado también. Pero los proyectos personales fueron los cuatro pesos, Queso Magro y Las Milongas. Y el proyecto personal que diría solista ni existe, digamos, porque es como que a veces aparece y a veces no he tenido, no sé, característica personal o tiempo. Bueno, siempre estoy ahora como que me tomo muy a pecho lo de Las Milongas, entonces estoy bastante más para Las Milongas que para mis proyectos, y entonces pasa en eso. Pongámosle fecha al proyecto de Payo personal. Un toque, un disco grabado, algo completo así para presentar. Nada. Pongámosle una fecha ahora, dale, así vos mismo te exigís. Hay temas grabados, temas mezclados y masterizados, todo, y ni lo subí a internet porque yo soy mono con la computadora. Para mí tenés que... Los comparto con el WhatsApp. A fin de año, el sótano de Radio Pedal te va a recibir para que tú puedas presentar tu proyecto solista. Bueno. Queda de sin presiones, sin presiones. Sin presión. Igualmente pasaron cosas con el proyecto porque toqué solo. Cuando vinieron Las Pelotas al Uruguay dos veces, me invitaron y toqué solo. Y esos fueron como empujes. Mm-hmm. Como que a veces hay empujes que por lo general lo generan los de otros, no uno. Y con Palito Elizalde también hemos tocado. varias veces el año pasado. Y está, como que el empuje con el otro a mí me ayuda, uh-huh, diría uno. Volvamos a más allá de la fotografía actual que estás a full con las milongas. Van a grabar un disco, va a ser producido, ganaron un FONAM. Contame esa parte que está bien rica, bien interesante. Bueno, sí. Vamos a hacer el tercer disco, sería. Y lo vamos a grabar en Bilbao. Que nos vamos ahora, ya hay fecha. Nos vamos el 9 de agosto. Yo ahí te digo, habiendo tanto estudio lindo acá en Montevideo, ¿qué tiene Bilbao que no tenga, no sé, acá? Bueno, radio, la cabina de Radio Pedal. todo empezó por Camilo Ruseri, el ruso, que es un amigo, que un día charlando de que teníamos que, con esto de la música, hay como que pensar cómo hacerse proyectos o algo así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y Camilo me dice, vos, para mí usted tiene que grabar el próximo disco con Iñaki, con productor, todo. Y digo, Iñaki, estamos hablando de Iñaki, el guitarrista de Extremoduro. Sí, guitarrista y productor, porque es como allá en España, en todos lados, siempre que lo tienen como que parte de lo que pasó Extremoduro es Robe y Iñaki. Uh-huh. Es más, comparten temas de autoría y todo. Entonces, bueno, empezó a volar eso. Le pregunté a Iñaki si le copaba, si no sé, dinero, qué onda, yo qué sé, esas cosas. Y el loco tuvo la mejor respuesta del mundo, que fue, no sé si es poco o es mucho, pero me reinteresa, pero me interesa hacer algo bien, chulo, con todas las palabras que tienen ellos, y fue como, todo empezó a correr, y ahora en agosto nos vamos para Bilbao a grabar con Iñaki, ya hay intercambio, le mandamos 20 temas, la idea es hacer un disquito de 9, entonces no te puedo creer. Decíamos que puedo creer. ¿Cómo era el tema de la tecnología? ¿Cómo era que te llevabas con la tecnología? Horrible. Imagínate tan horrible que sonó. Y estamos en ese viaje que es una locura. Uh-huh. Porque la verdad que es eso. Se van ahora, me dijiste, en agosto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto les va a llevar a grabar todo esto? Nos vamos a ir 20 días. Bien. Ustedes graban 20 días, pero después todo lo que lleva a la masterización, etcétera, etcétera, ¿eso se hace después o se hace durante estos 20 días intensos? No. Bueno, nos dejamos 20 días como que seguro, estamos tranquilos de que se graba todo. Uh-huh. Que las guitarras, las voces, los coros, también teníamos pensado de grabar alguna otra cosita más. Uh-huh. De instrumentos, Iñaki, me imagino. Como que dejamos fluir que pasen cosas. Dejamos el tiempo para que pasen cosas. Y capaz que agarra algo de tiempo de mezcla si somos rápidos y va todo como un caño. Y si no... Pero ese es un trabajo de repente que se puede hacer a la distancia, con más tranquilidad. Y además, lo loco de Iñaki, que él hace todo. Él te va a producir el disco artísticamente. Va a ser músico, porque estoy seguro que lo vamos a agitar. Alguna se va a tocar. Grabar. Lo grabamos en su casa. Porque iba a ser en el estudio Extremoduro, pero no sé qué, hace poco metió un volantazo y dijo, lo hacemos en casa, estoy dejando divino el estudio. Y ya que está, se queda en la casa de él, ¿no? Le tiramos el centro, ¿no? Y bueno, toquemos le juntos. Tiramos el centro para abaratar un poco, pero no. Somos cuatro, en un dormitorio. Bien de Uruguay eso, ¿no? De tirar ahí a ver si... Y mirá si salía. Y en realidad toda la parte mezcla, masterización, edición... Hace él, pero lo más probable es que le haga después. O sea, este dinero sale de un FONAM que ganaron, no se presentaron y sale, ganaron algo de eso. El FONAM nos apoyó para unos videos que están saliendo de un toque en el Solís del 2016, imagínate, pasó tiempo. El FONAM apoyó para eso. Capaz que apoya, todavía no se sabe, para ayudarnos para algún pasaje o algo así, pero el que apoyó es Fondos Concursables. Ahí va. Que es el MEC. Dale. Dale, FONAM. Poné un poquito de fuerza. Dale, vos, Juan Carlos FONAM. Che, Payo, bueno, vayamos particularmente a este fin de semana, que van a estar tocando, tenía fecha para el sábado, se agotaron las entradas en la trastienda y se agregó una función más el domingo junto con Diego Rosberg. Todo en eso. Contando un poquito. En ese orden. Esto. Así, ¿en ese orden o también cosas mezcladas y también alguna sorpresa que no se puede decir? Bueno, van a haber unos invitados que no lo, la idea no es decirlo para pa que se enteren los que van nada más, uh-huh. De sorete que somos. En un momento se fue dando la cuestión acá, teníamos la fecha marcada hace pila de tiempo y se pensó en alguien para que abriera la fecha, fue Diego, y después se empezó a generar onda y terminamos haciendo un show en conjunto. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Tenemos idea? Y son como 26 temas, no lo calculé, pero es... Hora y pico, sí, hora larga. Tirando capaz. A las dos casi. Sí. Sí, bueno, sí. Y hay de todo, hay momentos con banda, hay momentos tranquilos, yo qué sé, nosotros parecemos, obvio que están los dos sectores, Diego y Milongas, como cada uno pudiendo mostrar lo que hace, pero hay interacciones, Francisco y el negro se juntan con Diego, después nos juntamos todos. Como vamos picoteando, Diego Padre canta algunos temas con nosotros. Mencionaba fuera del aire que las milongas tienen como un público, un abanico de público bastante amplio, desde gurises jóvenes hasta gente mayor, veterana. ¿Cuál es el público que puede llegar a ir este fin de semana? ¿Hay mesas, hay sillas? ¿A quién podría invitar? Yo ponerle que voy. ¿A quién invito? ¿Invito a mis primos chicos que tienen 17, 18 años o invito a mi padre que tiene 64? Y podés invitar, bueno, ahí puedes ir con todos juntos, ¿no? Bueno. Yo creo que se va a dar dando un poco por la fecha. El sábado me parece que va a ser menos familiero que el domingo, ya porque el día de la madre, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero mis hijos van el domingo con él. Bien. Sí, pasa eso de que el lugar invita a determinado público. Si nosotros tocamos en BJ va a ir un determinado público, y si tocamos en otro lado... Eso cuadra. Y la trastienda en esta vez lo vamos a hacer con mesitas y sillitas, y eso también me parece que ayuda a que vaya otro público, lo cual está de más, porque poder ir a un toque con tus hijos o con tus sobrinos que son guachos jóvenes y que vean algo que no sé si les gustará o no, pero que vean algo y que salgan de la tele, por decirlo de una manera, está de más. Ya que lo mencionaste vos, y aprovecho la apertura que mencionaste a tus hijos, tenés dos gurises chicos, Caetano y Aleco, y ¿cómo ven? ¿Cómo crees vos, al menos, que ven a papá Payo, que toca por todos lados, que viaja, que ahora lo van a ver el fin de semana? ¿Cómo sentís que ellos están como interpretando el tipo de padre que tiene? Yo trato de no llevarles mi trabajo a la casa tan mucho. O sea, sí de invitarlos a nuestros trabajos. Mariana también tiene re lindos trabajos. Y invitarlos y que nos conozcan y que sean parte de nuestra vida. Pero no empaparlos. Como que hagan su camino también. ¿Me explico? Uh-huh. Y hay momentos que cuadra que vayan, como el domingo, y por lo general son pocos los momentos que van, porque además es un momento que yo necesito como, no sé, estar concentrado en otra, trabajando. Si sos profesor y llevas a tus hijos a la clase, es un divague, digamos, y es un momento que Mariana, para llevarlos, está sola y ellos quieren ir conmigo. Se han dado muchas cosas, no sé, me acuerdo cuando Caetano es el grande, y cuando era chiquito, que yo tocaba bastante en otras cosas, un día fue a un boliche conmigo a tocar, y claro, era como una jam, ¿no? Tocábamos. Y un día, en un momento me prestaron, yo subí a tocar la guitarra, me dejaron, y Caetano se puso como loco porque quería que siguiera yo tocando, y está, lo viven así como niños. O Aleco la otra vez en el Solís. Hubo un silencio y se puso a hablar conmigo en medio del solito lleno, increíble. Estuvo de más. O no sé, yo lo hago también como por un lado con ellos. Me gustaría hacerlo más, pero hacemos como unos talleres a veces en casa. Uh-huh. Entonces hacemos canciones y obvio que lo que aparecen son canciones del Hombre Araña, inventamos una, o de los Avengers. Entonces, un par de veces que han ido... Caetano me pide, papá, tocar la canción de los Avengers. Y tal, algún día la voy a tener que tocar. Y no te va a quedar otra. La voy a tener que tocar. No sé cuándo, pero un día la voy a tener que tocar. Está bien. Y tal. Payo, tenemos que estar cerrando, nos quedan dos minutos, ya está la gente de Entrans ahí preparando todo el despliegue, pero te pedimos un temita, sí, bueno, antes, como para despedirnos. ¿Qué vas a...? ¿Cortito o largo? Bueno, y tenemos dos minutos. Entonces cortito. Bueno, no sé. Y vamos a tocar Rompe el Reloj. Bien. Para dejar a la gente con ganas también, ¿no? Para dejar a la gente con ganas, para compartir en las redes, para que, bueno... El viento me dio fuerza para despegar y yo tomé la forma de su vuelo. El sol me dio la luz y la pude mirar. No hay nada más hermoso en este juego y estoy en tu ventana. Te canto mil serenatas de amor y espero dormir contigo y escucharte decir: rompe el reloj y quédate conmigo, y hoy quiero emborrachar de amor. Rompe el reloj y quédate conmigo, y hoy quiero emborrachar de amor. Podrías encontrar la forma de enloquecerme menos. Llegó la noche a su fin y espero verte de nuevo. Y estoy en tu ventana, te canto mil serenatas de amor y espero contigo y escucharte decir: rompe el reloj y quédate conmigo, y hoy quiero emborrachar de amor. Rompe el reloj y quédate conmigo, y hoy quiero emborrachar de amor. Rompe el reloj conmigo, que hoy quiero emborrachar de amor. Rompe el reloj y quédate conmigo, que hoy quiero. Grande, Payo Piñeiro. Este fin de semana, sábado y domingo, en la Trastienda, Milongas Extremas, junto a Diego Rosberg. Entradas en venta por Ticantel y boleterías de la sala. Muchas gracias, Payo. Buena voz. Ahí, muchas gracias. Vamos arriba. Sofi, ¿contigo nos reencontramos el viernes que viene? No. Bueno, no. No nos reencontramos el otro, entonces. El próximo. Gracias, Sanfer, por mover las bellas y encargarse de que todo salga al aire correctamente. Nos reencontramos, como siempre, el lunes a las 17 horas. Saludos.